Ecogoga. Represa, cambio climático, papeleras, hidrovías, minería, ley de bosques, ley de protección de glaciares, desmontes, soja y monocultivo. ¿Cómo es que te vas, Salvador, de la compañía si todavía hay mucho verdor? Ecogoga, los viernes de 15 a 17 horas por Radio Goga 103.5 El Bolsón, radiogoga.com. Buenas tardes a toda la audiencia de Radio Goga. Empezamos este nuevo programa que transmite esta emisora a través del 103.5. Esto es Ecogoga. 31 de diciembre, último día de 2010, pero primer día para Ecogoga, que te va a estar acompañando hasta ahora, todos los viernes en este horario. Si hay alguna modificación, seguramente te vas a estar enterando porque estás prendido ahí en el 103.5. Ecogoga lo hacemos Matías en operaciones y yo, Sandra Canosa, en la conducción. Y todos ustedes, por supuesto, quedan invitados a participar de Ecogoga. Presento el primer tema musical que tenemos acá programado con Matías. Es Trópico de Cáncer y está a cargo de Café Tacuba. Necesito Cáncer por Café Tacuba, el primer tema musical de Ecoboga. Decía, ¿qué vamos a tener durante el desarrollo de nuestro primer programa? Bueno, en unos minutos nomás vamos a estar hablando con Lucas Chape, quien es un referente de la defensa del medio ambiente en nuestra región. Y también, hablando de región, vamos a tener ya la primer visita de nuestro programa, que es Daniel Otal, más conocido como El Moro, por lo que me han dicho. Vamos a estar hablando un poco de lo que es medio ambiente, lo que está sucediendo acá en nuestra zona, también acá en vivo en nuestros estudios de Radio Goga. También vamos a estar en contacto telefónico con Javier Rodríguez Pardo, quien es periodista, autor del libro Vienen por el Oro, Vienen por Todo, y entre otras cosas es miembro de la Red Nacional de Ecología y de la Unión de Asambleas Ciudadanas. Vamos a estar hablando con él, que nos va a hacer un balance de lo que fue la agenda ecológica durante este 2010. Marcelo Rey también estará presente a través de la línea telefónica. Él es integrante del Servicio de Protección y Lucha contra Incendios Forestales y nos va a estar contando sobre el trabajo que hace esta entidad durante la temporada y va a dar también recomendaciones para prevenir incendios forestales, sobre todo ahora que ya empieza la temporada y en días como hoy que mucha gente va a estar acampando, formas de prevenir los malditos incendios. Por supuesto, también toda la actualidad, lo que refiere al tema ambiental a nivel nacional, vamos a estar dándote algunos datos con respecto a la asunción del nuevo ministro de Medio Ambiente en nuestro país, Juan José Mussi, y vamos a tener un espacio dedicado a recomendaciones, a lo que refiere a blogs sobre ecología, libros y películas, y una breve agenda que estamos armando. Es el primer programa y queremos poner todo en él, pero vamos a tener muchos ecogogas más. Y ahora sí, seguimos con el segundo tema musical, Matías. Bien. Lonely, you gotta make me change my mind. and there ain't no more to say. De la tarde, estás en Ecogoga y como te habíamos adelantado, tenemos en línea telefónica a Lucas Chiappe desde Epuyén. Buenos días, Lucas. Hola, ¿cómo estás? Hola a toda la audiencia por Zoom. A ver, ¿qué fue lo que ocurrió, lo bueno y lo malo? La verdad que es complicado. Yo te diría de que, bajo mi óptica, que bueno, tengo ya llevando la zona más de 35 años, lo que estoy notando es, por supuesto, no es un resultado agradable de cómo se está desarrollando toda nuestra comarca. Quizás no es el día ideal para tirar pálidas a los chicos, pero bueno, hay que ver las cosas tal cual son y hay que también tratar de tomar conciencia de que si las cosas están mal, también podríamos ayudar para que estén un poco mejor. Y me refiero tanto a nivel individual, cada una de las personas que vos... Hola, ¿me escuchás? Parece que se ha cortado la comunicación. Vamos a intentar nuevamente a ver si nos podemos comunicar con Lucas Chiappe, que teníamos en el teléfono. Ahí está. ¿No? Seguimos entonces con un poco de música de fondo para restablecer el contacto telefónico con Lucas desde Epuyén. Es el primer programa y bueno, estamos todos como un ensayo técnico, ensayo en el micrófono, pero muchas ganas de hacerlo y de compartirlo con ustedes. Ahí parece que Matías ha restablecido la comunicación con Lucas. ¿Lucas? Sí, acá está. Ah, ahí está, de repente se cortó. Decíamos, proyectar para un mejor año, ¿no? Sí, básicamente sería eso. Yo casi sentí muy sincrónico el corte, como diciendo, uy, no se quede más pálido. Me parece bárbaro el corte, entonces. No. Lucas, vos formás parte de lo que es el Consejo Consultivo de la Reserva de Usos Múltiples, el Lago Epuyén. Tal cual. ¿Sí? Hay una cosa muy importante, me parece a mí siempre recordar a la gente de nuestra zona y también a los visitantes, que son ciertas normas, ciertos reglamentos que hay para el uso justamente de las costas y del mismo lago, ¿no? Que podríamos recordar para todos los veraneantes y para la gente en general. Por supuesto, digamos que dentro de lo que intentamos hacer como un balance anual, también existe eso, que es una herramienta. O sea, lo que tenemos que ver es que la reserva, lo que era la reserva forestal Cuartel Epuyén, evidentemente hay un problemita en la comunicación. Sentimos como un ruidito que se corta. Pero bueno, no podía dejar de faltar todo esto en un primer programa, ¿no es cierto? Estos vaivenes. A ver si... Es la tercera, la vencida, le decimos, ¿eh? Lucas, la tercera es la vencida. Es el primer programa, ni te imaginas cómo estoy. No, bueno, todo bien, para mí no hay problema. Supongo que la audiencia le parecerá medio raro, pero bueno, así es la cosa con las cosas nuevas. Siempre se necesita un periodo de prueba. Aquí estamos tratando de poner el pecho. Y lo que te estaba tratando de comentar es que, bueno, el Consejo de la Reserva Forestal Epuyén, lo que antes se llamaba Reserva Forestal Cuartel Epuyén, hoy área protegida desde el año 2001, sí, es un consejo formado por personas que tienen que ver con estamentos del Estado directamente relacionados con la reserva. O sea, podemos hablar de Dirección de Bosques, Dirección de Pesca, Flora y Fauna, etcétera, y también de pobladores de la reserva mismo y organizaciones no gubernamentales del lado del Hoyo y del lado de Epuyén. Digamos, lo que es el... en lo que abarca el área protegida del lago de Puyén, tiene que ver con los municipios de ambas localidades. Claro. Entonces el trabajo, que nunca ha sido sencillo, hace ya 5 años y medio que venimos dándole duro, por supuesto también fue otorgando sus frutos, que dentro de lo que es el disenso... Bueno, lamentablemente se volvió a cortar la comunicación. Evidentemente hay un problema en la línea telefónica porque había un ruidito. Dejamos en suspenso y prometemos hablar con Lucas Chiappe con respecto a la Reserva de Usos Múltiples del Lago de Puyén en un próximo encuentro de ECOGA. Mientras tanto, te lo voy recordando yo que por ordenanza en ambos municipios, tanto de Puyén como de El Hoyo, está prohibido el uso de motores en ese lago. No se puede ir con motores. Se propicia la actividad náutica a remo, porque el lago tiene una característica especial, que es que no tiene mayores afluentes, es como un cucharón, le dice Lucas Chiappe, porque no tiene afluentes de río, de arroyos, no tiene muchos, entonces no tiene renovación del flujo de agua, por lo tanto se queda ahí como estancadita. Entonces no hay que, hay que preservar la transparencia que tiene este lago y preservar toda su vida. Así que les recuerdo que está prohibida la navegación a motor en el lago Epuyén. Y serán el suco mi sombrero. 6:25 de la tarde, lo que escuchábamos era Tonolec haciendo El Cosechero. Bueno, te voy a dar los datos del tiempo. Una siesta calurosa, una tarde calurosa, 28 grados en este momento en nuestra zona, en la humedad del 50%, presión atmosférica 974 hectopascales. Y se cae una sensación térmica de 29 grados. Habiéndote dado los datos del clima en estos momentos, quería comentarte, quería compartir con vos que estás del otro lado, la idea de este programa, la idea del desarrollo de Ecogoga en todos los días que nos vayan a escuchar. Como decíamos recién con Lucas Chávez, si tenemos que empezar a decir todo lo negativo de lo que tiene que ver con la agenda ambiental, con lo que está pasando en nuestro medio ambiente, con las decisiones que se toman con respecto a este, bueno, sería bastante depresivo. Entonces la idea es tomar las voces de diferentes miembros de asambleas, de organizaciones no gubernamentales que están estudiando, que están luchando por la defensa del medio ambiente, compartirlas, ayudarlos en su difusión, pero a la vez también un poco tomar el lado de lo que es la cotidianeidad en nuestros hábitos, en lo que a ecología se refiere, ¿no? Hacer ver un poco de darle un enfoque holístico también al programa, tener espacios de permacultura, hablar del tema, agricultura orgánica y sustentable, por ejemplo, medicinas alternativas, y bueno, todo lo que tenga que ver con buenas ideas desde lo cotidiano, desde nuestros hábitos, reciclado de residuos, en qué podemos reciclar cada uno de los residuos que vamos dejando, porque consideramos que ecología es salud, ecología es educación, ecología es calidad de vida, y eso es lo que queremos transmitir desde Ecogoga, y que vos, por supuesto, desde donde nos transmitas a nosotros, ya que te estamos hablando de, bueno, este feedback que queremos tener, te damos los números de teléfono de Radio Goga. ¿Sí? Toma lápiz o toma birome y papel y toma nota de los teléfonos de Goga. 455-800 o 455-999. Esas son nuestras vías de contacto a través de la línea telefónica. No vaya a ser que se corte como con Lucas Chape, pero no, esas son cosas que pasan porque es el primer programa. También por mail podés mandarnos tus mensajes o contactos a ecogogaeco, todo en minúscula, ecogogaeco@gmail.com. Ahora sí, vamos a seguir con otro tema musical, en un poco de funk, con Etta James haciendo Marketplace. Through the marketplace in New Orleans, I saw the man of my dreams. Pair of eyes I couldn't miss, lips that were begging to be kissed. I went flying out in space. I saw his handsome face, and I found that warm embrace at the marketplace. And didn't care, was glad I took a walk and saw him there. Into my arms he began to dance. That was the start of a big romance. I went flying out in space when I saw his handsome face, and I found that warm embrace at the marketplace. Now that we are married up and settled down, I like to sit and think of old New Orleans town. The Mardi Gras and the happy fun, thankful for the good love of our fun. I went flying out in space when I saw his handsome face, and I found that warm embrace at the marketplace. and settle down. I like to sit and think of old New Orleans town, the Mardi Gras and the happy fun. Thankful for the good love I found. I went flying out in space, and I saw his handsome face, and I found that the warm embrace at the marketplace. Tarde y ya tenemos un invitado acá en nuestros estudios, es Daniel Otal. Buenas tardes, Daniel. ¿Cómo te va, Sandra? Un gusto estar acá. Gracias. Igual, la verdad que estoy muy contenta que vengas a visitarnos, el primer programa, ya tener a alguien acá es importante para nosotros, con Matías. Bueno, Daniel, pero yo no te conozco. Bueno. Entonces quería, y a lo mejor hay mucha gente que está escuchando y tampoco sabe en qué estás trabajando, así que bueno, escuchamos. Bueno, al principio es muy lindo el estudio, es en el canto. Ajá, ¿eh? ¿Viste? Está bueno. Sí, está bueno. Yo soy un militante social, soy un hombre de la zona. No soy un ambientalista, ni un medio ambientalista, ni alguien específicamente dedicado a la temática que vos vas a meter la uña cada vez que puedas. Pero sí, por una cuestión de característica personal, soy un observador. He sido productor de espacios de radio donde el medio ambiente, el tratamiento de los bienes naturales ha estado siempre presente, como está presente en la vida de todos en realidad. Lo que pasa es que muchos no lo observamos y otros lo observan por nosotros, y esos son los que pasan a ser los llamados ambientalistas o medioambientalistas. También pasan a ser destinatarios de los epítetos de poner palos en la rueda y cosas por el estilo. Y después el resto que no observa el ambiente en que vive, también consume del ambiente, también estructura su vida a partir de, en una sociedad que es de consumo, de comerse ese ambiente, y a menudo, más de lo que creo necesario, indisciplinadamente, en términos de no tener idea dónde vamos a parar consumiendo de ese modo. Así que lo único que puedo decir de mí es que tengo una mirada crítica acerca de cómo nos comemos el ambiente. Bien, y como me dijiste que estuviste trabajando en medios también con respecto a esto de bueno, produciendo con respecto al medio ambiente, ¿qué te parece a vos? Recién comentaba que el planteo del programa, por un lado decíamos, bueno, todo esto de las denuncias, poder dar la voz a las diferentes organizaciones no gubernamentales que están luchando, que están defendiendo el medio ambiente, esos que reciben el epíteto de poner palos en la rueda, pero por el otro lado también enfocarlo desde un lado más positivo, en lo que tiene que ver lo holístico, ¿no? ¿Cómo, vos qué ideas nos podés tirar como para poder seguir desarrollando el programa? ¿Qué te parece eso? ¿Y qué otro dato nos podés dar? Como todos, creo que lo que hacemos cuando observamos el mundo en que vivimos, creo que hay una humanidad que está insertada en un sistema mayoritario, que es el individualismo, la sociedad de consumo, digamos, una estructura que no elegimos libremente, sino que heredamos de un proceso de desarrollo de la humanidad, que no hubo alternativas que contrastaran con ella y pudiéramos elegir alguna distinta. Evidentemente, ese sistema convertido en cultura, digo sistema cuando hablo de capitalismo, convertido en cultura porque se ha globalizado y se ha, a partir de muchas generaciones, ido adecuando, perfeccionando a la humanidad, pero impulsando un modo de consumo que es el que hoy pone en serio peligro el ambiente de la Tierra donde vivimos, ¿no? Sí. Por eso es que creo que Es necesaria, es imprescindible una mirada crítica, una interpretación a través de los medios, ¿no? De poder esparcir en la capacidad de analizar de todos distintas visiones, para hablarlo desde lo holístico, ¿no? Distintas visiones de cómo nos rodeamos y somos el mundo en que vivimos, y cuando ese mundo está contaminado, nosotros somos contaminados además de contaminantes. Ese proceso de intercambio de bienes que tiene el capitalismo, de producción e intercambio de bienes, en realidad es una carrera que tiene que ver con el enriquecimiento, que no puede ser infinito, aunque sí el consumo parece que pudiera ser infinito. Y no, bueno, ya está llegando a su pico, si es que no llegó, está en discusión si llegó o no al pico máximo de producción de petróleo. En breve vamos a empezar una crisis petrolera que, por más que se hagan anuncios, es un proceso de decrecimiento de la producción de petróleo, y nosotros no recibimos ni reflexionamos acerca de cómo debemos modificar nuestra vida para que eso no se convierta en una crisis terminal de la humanidad, digamos, claro, o de la cultura humana. Con respecto a lo del consumo, incluso hasta nos cobran por consumir aire, haciendo una reflexión después de profundizar con respecto a lo que es el protocolo de Kioto, por ejemplo, ¿no? Esto de el intercambio y el comercio del dióxido de carbono, ¿no? Cómo se dan licencias para contaminar, que son gratuitas pero que después se pagan. Eso lo pagamos también nosotros, al fin y al cabo, ¿no? Sí, hablando de pagar y cobrar, tenemos que ser conscientes en todo momento, y nunca nos podemos bajar de ese barco. El sistema en que vivimos es un sistema mercantil, un sistema de transferencias financieras. Todo se mide y se mueve a partir de que para alguien sea negocio. No tiene que ver con la vida, tiene que ver con el negocio, con el lucro. Ese es el corazón del sistema capitalista, y esperar otra cosa de ese sistema es una ingenuidad casi, terminal, digamos. No funciona este sistema con ninguna otra cosa que beneficie a alguien lucrativamente, y que si se trata de vender aire, nos van a vender aire. Si se trató de vender, hace años, cuando se hablaba del agua, que iban a empezar a poner medidores, decían, no, ¿cómo van a vender el agua? Hoy la mayoría de las poblaciones compra agua envasada, la paga entre 2.000 y 3.000 veces más lo que sale sacarla de la canilla, que es lo que sale hoy. Compras una botella de agua en cualquier supermercado, agua sin ningún colorante ni nada, agua, y vale 2.000 veces más que la que pagas en la canilla. La de la canilla vale un peso el metro cúbico, y la otra vale un peso el litro, digamos, para poner un precio así. Eso es una diferencia de 1 a 1.000, y nosotros no tomamos conciencia de eso, no lo hacemos, que simplemente agarramos la botella del estante del supermercado y la llevamos. Ya lo tenemos incorporado. Claro. Es como el sistema que ya nos incorporó que tenemos que pagar por el agua. E incluso hasta se pide que pongan medidores, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, también. Hasta se pide que pongan medidores, porque lo que se quiere es controlar al vecino de cuánto gasta o no gasta de agua, ¿no? Pero estamos sumergidos en absurdos que nosotros nos negamos a revisar. Digo, nos negamos casi masivamente a revisar. Podemos lavar un auto con agua potable sin que se nos mueva un pelo, o manguerear la copa de los árboles para que le caiga la tierra o se vean más brillantes las hojas con agua potable, potabilizada, quiere decir para consumo humano, agua que está procesada, sacada de microbios, purificada para que la podamos consumir sin que nos enferme. Y con ese agua, muchos barremos la vereda con la manguera, lavamos los autos. Esas pequeñas tonterías, que son mil veces más de consumo que la que necesitamos para tomar, las hacemos habitualmente sin que se nos inmute ninguna partícula del cerebro, ni hablar, ¿no?, del alma. Bueno, muchos temas para desarrollar entonces a lo largo de EcoGoga, tanto hoy como lo que seguirá. ¿Te quedas acá en el estudio un rato más? Me quedo, solamente quería agregarte una cosa, que una de las cosas que están ligadas al medio ambiente, y que es una lucha que está asociada, son las de las comunidades de los pueblos originarios. Y muchos se preguntan qué tiene que ver los pueblos originarios con el medio ambiente. Casi que el catecismo actual, el glosario de ideas básicas de cuidar el medio ambiente, pasa por lo que son los mandamientos que tienen las comunidades indígenas para sí mismas respecto del medio ambiente. Si observáramos con un poco de cuidado lo que argumentan las comunidades indígenas respecto del ambiente de la tierra, veríamos cuán importante es atender el modo en que conviven con el planeta que nos cobija a todos, y tal vez por ahí empecemos a pensar que consumirnos el planeta con tal voracidad va a tener un límite mucho más cercano de lo que nos imaginamos. Y si lo comparamos con la forma en que lo consideran las comunidades indígenas de todo el mundo, no las mapuches, tehuelches o las que están en la zona, los pueblos originarios de todo el mundo, tienen una relación con la tierra de ser parte de ella y de no estar comiendo su propia, la propia rama que lo sostiene, y de lo que me parece que, bueno, es un buen espacio dentro de cualquier programa de concientización o reflexión acerca del medio ambiente que estaría bueno atender. Buenísimo, lo tenemos en cuenta, por supuesto. Daniel Otal, vamos a seguir charlando, pero ahora vamos con un tema musical. Matías, era Déjame Entrar, Serú Girán. Nadie vio a los muertos de Irak en su pantalla. ¿Cuántos serán? ¿Fuego artificial o son bombas que estallan? Se ven igual. Soplos de radioactividad, nada visibles. ¿Dónde estarán? Venenos al mar, que las aguas nos libren. ¿Cuánto durarán? Los estudios de Radio Goga, acordate, estás en la 103.5 en el dial. Y bueno, estábamos hablando, habíamos quedado en la importancia de considerar a los pueblos originarios, ¿no? En esto de la defensa del medio ambiente. Y con respecto al tema, estuve leyendo, porque ahora que tengo que estar bien metida en el tema de ecología y en la agenda, bueno, en diciembre, en los primeros días de diciembre, se realizó la 16ª cumbre climática en Cancún, Y bueno, del acuerdo que salió de esa cumbre, la mayoría de los movimientos de pueblos originarios de la zona se manifestaron en contra, encabezados por Evo Morales, el presidente de Bolivia, ¿no? Dice que no se tienen en cuenta para nada los acuerdos que se han hecho en esta cumbre, no se tienen en cuenta para nada lo que es la OIT, que dice que hay que tener considerar a los pueblos originarios. Han mandado una carta, bueno, se han sumado otros grupos con respecto al tema. ¿Qué podés aportar, en qué estás con respecto a eso? Mira, el caso de Evo Morales establece a la figura emblemática en cuanto a esto que hablábamos de los pueblos originarios. No hace ni más ni menos que personificar en la primera magistratura de su país, uh-huh, la posición del pueblo quechua aymara, que son los que conforman la estructura masiva de pueblo originario en Bolivia, en el Alto Perú en particular, ¿no? Y me parece que lo que sucedió en Cancún no es ni más ni menos que ir develándose las hipocresías que vienen circulando, porque por un lado en los espacios multilaterales o en los espacios internacionales, como el caso de la agencia OIT, la Organización Internacional del Trabajo, uh-huh, donde se firmó el convenio 169, lo rubricaron en todos los países, tal el caso de Argentina, Chile, Bolivia y demás, como desde la cara política o desde la escenografía política de cada país, no pueden negar los derechos que son construidos por las organizaciones indígenas, principalmente llevando a los foros internacionales sus derechos o la legitimidad de sus derechos, son tomados por los países que lideran los órganos internacionales como la Organización de Naciones Unidas, y después cuando bajan en forma de resoluciones, recomendaciones, acuerdos, los tratan adentro de los países, y por supuesto las legislaturas, los estados, los van aprobando, pero no tienen íntimamente incorporado que los van a hacer funcionar en el seno de sus países. Bolivia es un caso emblemático, digo, porque la presidencia de la República está en manos de los pueblos indígenas a través de Evo Morales. Es, ¿cómo se llama? Multicultural. Estado pluricultural. Pluricultural. Bueno, esa pluriculturalidad se expresa hoy en manos de un líder de una organización sindical, por un lado, pero perteneciente a una etnia en particular, y lo pone en el compromiso de su país, el de ejercer el convenio 169 de OIT, y en este caso confronta con los intereses que vienen siendo los intereses del mundo capitalista. Esta confrontación es la que se pone de manifiesto o se descarna en Cancún cuando, para seguir produciendo carbono en la cantidad que se quema para generar, bueno, la contaminación de la capa de ozono, el desplazamiento de la masa de dióxido de carbono a la atmósfera, todo esto que suena muy difícil, muy, uh-huh, muy raro para entender, ese coeficiente que desde Kioto se había comprometido muchos países a reducir, otros ni siquiera se comprometieron, como el caso de Estados Unidos y Australia. Bueno, esto digo Estados Unidos porque es lo que mayor produce para este efecto, ¿no? Esa hipocresía, ese acuerdo devela la hipocresía con que se firman estos convenios internacionales. Pero bueno, hay que decir que las organizaciones indígenas, de las más pequeñas y aisladas, tienen como un hilo conductor donde estas reflexiones que forman parte de las organizaciones van, podríamos decir, no desde Evo a las comunidades, desde las comunidades a Evo, sino que en el caso de Bolivia es una trama de idea del mundo, este mundo del buen vivir, como se dice en Bolivia, ¿no? Pero una idea que tiene que ver con la cosmogonía de cada una de las identidades indígenas, pero que están ligadas entre sí. Todas tienen una relación con el ambiente que es respetuosa, es de permanencia del hombre en la tierra igual que las otras especies, y no sobreponerse a las otras especies para permanecer. Y esto es un conflicto que parece anecdótico, parece de historieta para algunos hasta se reirán de esta cuestión, pero se les está viniendo encima. No los movimientos indígenas, la tierra se está viniendo encima. El cambio climático ya es tan evidente que lo que hace 10 años aparecía como una especulación exagerada de algunos ecologistas, hoy la manejan no solo con mucha claridad los científicos de todo el mundo, sino que además toman decisiones respecto de ese cambio climático que antes se dedicaban a desvalorizar, ¿no? Desvalorizando al mismo tiempo a quienes aproximaban esa información. Sí, hoy es el tema. Y con respecto a bajando los movimientos de pueblos originarios, bajándolo un poco acá a nuestra zona, ¿cómo es el panorama? Están creciendo también, ¿no? En general los movimientos de los pueblos originarios vienen creciendo desde hace, yo diría, firmemente unos 20 años, firmemente digo, creciendo sin pausa. Se relacionan entre sí, se relacionan entre sí fronteras adentro y fronteras afuera del país. Tienen, me ha tocado estar dentro de una organización de un pueblo originario durante muchos años en Río Negro, en el Consejo Asesor Indígena, y he podido ver la calidad de la discusión política, la calidad de las reflexiones, la calidad humana de recabar los antiguos saberes que le han permitido, bueno, remontarse de un pasado que pareciera que fuera remoto, pero que tiene 200 años nada más, desde el momento en que se produce la invasión al territorio indígena de los no indígenas. Esa recuperación, esa ligazón con otros movimientos, ese aprendizaje de otras experiencias de otras comunidades, de otras zonas, le ha dado un crecimiento cualitativo enorme que no lo han tenido, por ejemplo, las lideranzas de los movimientos políticos, ¿no? Que no abren las discusiones, sino que las cierran, que están más esquematizadas y suenan hasta sus argumentos burdos delante de lo que manifiestan en cualquier zona de conflicto que aparece. El argumento de una comunidad indígena frente al argumento de los intereses en el mismo tema, son contracaras que muy difícilmente se puedan discutirse francamente. En algunas se devela el interés económico en contra de un interés que es vital, que no está haciendo ningún negocio con eso en particular. Y este me parece que es un lugar que hay que mirar, de las organizaciones de los pueblos originarios, que han crecido conceptualmente respecto de un sistema que creo que no solo no ha crecido, sino que se sostiene en una mecánica de consumo que le impide analizar esto de hasta dónde vamos a poder seguir en el ritmo que vamos. Sí, pero no se puede negar que están tomando fuerza. De hecho, recién estaba recordando la marcha que se hizo durante el Bicentenario en Buenos Aires, donde se juntaron todas las comunidades de los pueblos originarios y marcharon hacia Plaza de Mayo. Ellos decían que era el contrafestejo del Bicentenario, ¿no? La presidenta los recibió. Estuvieron ahí, no sé si se atendió todo lo que fueron a manifestar, pero bueno, se pudieron juntar y manifestar ocasión. Respecto a esa oportunidad, creo que fue un acontecimiento político que tuvo trascendencia mediática, porque tuvo algún diseño político. Sé que no estuvieron de casi todas las etnias del país gente, pero no estuvieron todas las comunidades y organizaciones del país. Incluso dentro de los movimientos de pueblos originarios se discutió mucho la conformación de esa estructura de movimiento hacia la capital. Creo que se seguirá discutiendo, pero tiene que ver con las cosas que tiene que resolver el movimiento y las organizaciones indígenas hacia adentro. Sí, lo que quiero sí señalar es que las organizaciones indígenas muestran una coherencia mayor en cuanto a propósitos organizativos que la sociedad no indígena. Esto no quiere decir que no tengan diferencias entre sí, pero sí, como decías vos, en el ámbito regional o nacional se ha visto que llegan a espacios de unidad que muy difícilmente los sectores indígenas lleguen a organizarse para, aunque sea en un acto, llevar a cabo algo multitudinariamente con tanta coherencia. Y esto, bueno, habla de que hay un lugar de legitimidad y hay un lugar de aprender a sumarse al otro para reunir energía, para confrontar con algo que a veces es poderoso, a veces no se ve tanto, pero acá en la región tenemos, qué sé yo, comunidades respecto de lo inmediato, como la comunidad de las Huaytecas, que hace poquito estaba sufriendo y todavía está bajo el mandato legal ese, una posibilidad de desalojo. Y cuando uno le pone un poco la lupa o mira las notas, lee lo que sucedió allí, se da cuenta cuántas cosas obran armónicamente en contra de los intereses de la comunidad. Y cuando uno lee los argumentos, se da cuenta que cuántas complicidades, ya con ese nombre, tienen que suceder para que un hecho como un desalojo de una comunidad de su lugar pueda ser llevado adelante. Y se da, es así. Las comunidades se enfrentan cosas de una injusticia tremenda y la sociedad no nos damos muy por aludido de lo que está pasando. Es decir,

fútbol y algo más. Todos los lunes de 15 a 17 horas, enterate del fútbol y de otras cosas que te van a interesar. ¿Folías antiguas? ¿Folías antiguas? ¿Folías antiguas? Aquella loca música. Todos los domingos de 19 a 20 por Radio Goga 103.5. Sí, te decía que había, remontamos en el año 82, iba a compartir a la casa de una amiga mía, Carmencita, de la cual hoy no puedo hablar mucho más porque me emociono sabiendo que no está. Y bueno, en el compartir cotidiano, día a día, con ella, recuerdo que hacía unos pasteles de chuza madre, que los tiró. ¿Qué pasteles que hacía Carmencita? Ambiente familiar, de lunes a viernes, de 1 a 3, por Radio Goga 103.5. Club Goga, Club Goga. Los mejores recitales. Todos los días de 18 a 20, disfruta de la mejor música en vivo por Club Goga. ...103.5... Goga Radio. Frecuencia modulada estereofónica. Continuamos con este primer Eco Goga en el aire de Radio Goga. Bien, habíamos adelantado que íbamos a estar en contacto telefónico con Javier Rodríguez Pardo, quien es periodista, es también miembro de la Red Nacional de Acción Ecologista y de la Unión de Asambleas Ciudadanas. Buenas tardes, Javier. Buenas tardes, muy buenas tardes. Un gusto tenerlo acá en la primera edición de Eco Goga. Y bueno, lo llamábamos, nos está atendiendo desde Buenos Aires un 31 de diciembre, así que era un llamado como de presentación y conocer desde su pensamiento el balance que se puede hacer de lo que fue en la agenda ambiental este 2010. Sí, es un... Todos los años han sido complicados, han sido difíciles en esta lucha que llevamos a cabo, que es tratar de que la actividad del hombre ofrezca el menor impacto posible. Sí. En el planeta. Hola. Sí, lo escuchamos. Esto es un poquito lo que siempre se intenta hacer. La idea es esa, ¿no? Sí, y desde la Unión de Asambleas Ciudadanas, ¿cómo se estuvo trabajando? ¿Qué se proyecta para el 2011? Desde la Unión de Asambleas Ciudadanas, lo que se llevó a cabo, bueno, todos los años nos reunimos cada 3 meses o 4. Depende a veces de las asambleas que se llevan a cabo en distintos lugares del país, va rotando y la idea es interlazar, tratar de construir, que es lo más difícil, entre todas las asambleas y los movimientos sociales del país, una propuesta alternativa ante el daño y el impacto que sufre el planeta y nuestros territorios, por distintos motivos. Porque la patria sojera de pronto invade mucho más territorios, hace mucha más devastación en el norte y ahora sur argentino también. Sí. Porque de pronto las empresas sucias siguen siendo las grandes corporaciones, los países del primer mundo siguen mandando las empresas sucias a los pueblos del sur, y cuando hablo de empresas sucias estoy hablando de aquellas que precisamente no expulsan de sus propios territorios. Bueno, las pasteras fue uno de los casos más emblemáticos, que también formó parte de un balance no del todo grato para la gente de Gualeguaychú. Esto no quiere decir que dejen de pelear, que dejen de luchar para expulsar definitivamente a Bosnia, pero por lo menos la actividad que ellos desarrollaron en los últimos años permitió que casi, digamos, el proyecto de 11 empresas que venían destinadas a instalarse en las costas de nuestros ríos, porque necesitan mucha agua y mucha energía para la pasta de celulosa, la actividad de estos pueblos impidió que esto ocurriera. Pero esto sigue pasando, inevitablemente, y hay muy muy poquito a veces lo que se puede hacer. Y con respecto a esto, ¿qué lectura hace de, bueno, a fin de año el pedido de renuncia por parte de la Presidente al ex secretario de Medio Ambiente Bibiloni y la asunción de Mussi en estos momentos? Sí, siempre es más de lo mismo. En este caso es nuestra opinión, es sabíamos lo que iba a pasar. Bibiloni era un hombre que trabajaba en esa cartera de abogado hace mucho tiempo, y se sabía que la función de él, de este hombre, era trabajar. El día que lo nombraron nos llamaba la atención, porque una cosa es contratar a este hombre para que dé una opinión legal y otra cosa es para que defienda el bien común de una población a través de una cartera, de una secretaría, cuando él tiene intereses personales en defensa de estas corporaciones que son las que nosotros combatimos. Es decir, no se puede estar en el mismo, en un lado y en el otro, con el mismo rigor. De hecho, ha traicionado ampliamente los intereses del pueblo en más de una circunstancia. Son gente que está comprometida, gente que tiene intereses personales, y el reemplazo de esta cartera de la expulsión de Bibiloni es lavar un poco la cara, hacer un maquillaje de fin de año en un área que es sumamente emblemática, porque están puestos los ojos de una gran parte del activismo del país y de nuestros países. Una cosa es la discusión política que pueda haber en torno a determinadas actividades, y otra es hoy día el ojo de la población que va creciendo en esto de defender el planeta, de defender la ecología, de practicarla fundamentalmente, y ve gente que hace todo lo contrario. Entonces es una cartera sumamente emblemática, dura, se quema muy rápidamente la gente en ese lugar, porque la política es una, y la política que dictan es una, y de alguna manera ellos son fieles a esa política de gobierno. Entonces quedan mal frente a la población. Es decir, ¿cómo puede estar Bibiloni defendiendo de pronto los intereses del pueblo de Gualeguaychú como secretario de Medio Ambiente de la Nación, si la política en este caso es llevar adelante una relación acorde con Uruguay y mantener vigente la actividad de la empresa de Bosnia hasta que cometan el error de algún impacto que sea realmente grave, porque impacto tiene continuamente Bosnia, que sea realmente grave y que llame la población a ambas orillas a la discusión. Pero digo, mencioné Bibiloni porque Bibiloni tiene intereses en todo, como estudio jurídico, como empresario de la abogacía y demás, y bueno, el que viene es un poquito más de lo mismo, es exactamente igual. Insisto, esto es un maquillaje. Nosotros no tenemos grandes esperanzas con este hombre. Leía que desde la asamblea de Gualeguaychú hoy se van a estar reuniendo y haciendo, se sabe que se va a hacer como un petitorio especial al nuevo funcionario para que ver si termina de resolver o si resuelve las cuestiones técnicas que quedaron pendientes con respecto. Sí, son muchas. Por empezar, una de ellas es la participación del pueblo en el control de Bosnia, que se sabía que eso iba a ser una tarea relativamente imposible. Muy bonito de pronto, pero ahí queda librado queda librado a las buenas intenciones de ambos gobiernos, ¿no? Uh-huh. Bien, Javier Rodríguez Pardo, muchas gracias por atendernos. Lo invito a que en otra oportunidad volvamos a tener contacto telefónico para hablar de estos temas y otros más. Hay algo que he leído, fragmentos de parte del libro Vienen por el oro, vienen por todo, donde habla de cómo nos dominan también desde el lenguaje, ¿no? Esto de por qué no recurso natural y sí bien común, me parece un tema muy importante, muy interesante para desarrollar. Pero lo dejo para que siga disfrutando de este último día del año. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes, ya saben dónde estoy, me llaman. Y bueno, a disposición de ustedes. Muchas gracias, Javier. Hasta luego. Hasta luego. Era Javier Rodríguez Pardo, autor del libro Vienen por el oro, vienen por todo, miembro de Renace de la UAC, acá, en el primer programa de Ecoboga. No somos más que una gota de luz, una estrella fugaz, una chispa tan solo en la edad del cielo. No somos lo que quisiéramos ser, solo un breve latir en un silencio antiguo con la edad del cielo. Calma, todo está en calma. Deja que el beso dure, deja que el tiempo cure, deja que el alma tenga la misma edad que la edad del cielo. La edad del cielo. Casi 20 de esta tarde calurosa, espléndida, de 31 de diciembre. Acordate, nuestras vías de contacto: 4-5-5-800 o 4-5-5-999. También lo podés hacer vía mail a ecogogaeco@gmail.com. Bueno, vamos a este espacio que es el la primera vez, así que vamos a ver cómo sale, pero la idea es tener un espacio referido a todo lo que tiene que ver con literatura, con cine, con páginas web, blogs, en lo que refiere a medio ambiente. He tomado nota de diferentes blogs donde ustedes se pueden informar en profundidad con respecto al trabajo que se está haciendo desde la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú. Los blogs que han recomendado son www.fundavida.blogspot, Hipodagua, todo junto, .blogspot.com. Y también tenemos el blog de Jorge Lanz, miembro de la Asamblea de Gualeguaychú, que es El Ojo de la Razón, elojodelarazon.blogspot. En este blog ustedes pueden encontrar una ampliación de la información sobre este nuevo secretario de Medio Ambiente que estamos inaugurando, Juan José Musi. Jorge Lanz hace un panorama de los antecedentes de Musi en sus diferentes gestiones como funcionario, sobre todo en la época de Duhalde. Él dice que son antecedentes, pero más que antecedentes es el prontuario de Juan José Musi. Eso lo van a poder encontrar, entre otras cosas, en elojodelarazon.blogspot. Después, con respecto a libros, hemos recogido esta recomendación que tiene que ver con un debate que se está haciendo hoy por hoy, sobre todo en la provincia del Chubut, que se refiere al operativo de traslado de un chenque. Mira, justo lo que veníamos hablando, también una de las cosas que hablábamos con Daniel Otal, es el operativo de traslado de un chenque, que vendría a ser una tumba arqueológica, para facilitar actividades de exploración minera en la zona de la meseta central de la provincia del Chubut. Esto lo pueden encontrar en orosucio2.blogspot, o si no, con más detalles y en toda su extensión, en el libro Regreso de los Muertos y las Promesas del Oro. Por otro lado, tenemos también una película que es, entre otras menciones, es ganadora del primer Festival de Cine del Medio Ambiente que se hizo en Costa Rica el 30 de octubre pasado. La película de la que te estoy hablando en realidad es un documental, Vienen por el Oro, Vienen por Todo. Calculo que es el documental que deriva del libro de Javier Rodríguez Pardo. Este documental está codirigido por Pablo Dalo Abbas y Cristian Hambank. Dice que el documental retrata la movilización de los vecinos de Esquel, que el 23 de marzo del año 2003 se pronunciaron de una manera abrumadora en un referendo contra la mina de oro de capital canadiense, y dando de esta forma, con esta pronunciación por parte de los vecinos, que fue gigantesca, dando un golpe a la empresa y también al gobernador de la provincia de Chubut. Con respecto a esta película, además, la pueden ver, este documental, mejor dicho, lo pueden ver en Esquel el próximo 6 de enero, esto es el próximo viernes, el viernes 6 de enero a las 20:45 en el Cine Auditorio Municipal de Esquel, Belgrano 330. Entonces agendate si te interesa el tema. Vienen por el Oro, Vienen por Todo, documental ganador del primer Festival de Cine del Medio Ambiente en Costa Rica, entre otras menciones, el próximo 6 de enero a las 20:45 en el Cine Auditorio Municipal de Esquel. 16 casi 30, no, 16 y 20, todavía faltan 10 minutos para las y media. No te muevas de ahí, vamos con un tema musical, señor operador. Venga, mijo, hoy le he de hablar de un tema tan cotidiano que ni usted ni sus hermanos se han detenido a pensar. Y es por costumbre nomás,

minerales. Nada viene, todo sale, estrujando la ordeñada. La cuestión está estudiada para dejarnos de luto. Usando cualquier conducto, se llevan hasta la tierra. Si nuestro sudor sirviera, ya habría algún sudoruto. El embudo por León Gieco y muchas otras personas más. Ahora sí, estamos en contacto telefónico con Marcelo Rey del SPLIF, Servicio de Protección y Lucha contra Incendios Forestales. Buenas tardes, Marcelo. Buenas tardes, Sandra, ¿cómo estás? Muy bien, bueno, muchas gracias por atendernos, bienvenido a Ecogoga. Y bueno, te llamábamos para saber el trabajo que se está haciendo desde el SPLIF en esta temporada con tanto calor, una pequeña lluvia, pero ¿qué se prevé desde esa entidad? Bueno, el pronóstico dice que la temperatura va a estar alta hasta mañana, ¿no? Y después posiblemente tengamos para el fin de semana nuevamente lluvia. Uh-huh. Sí, llovió bastante, pero bueno, ya el día de hoy las temperaturas son altas y bueno, el índice de peligro que nosotros calculamos, que calculan los radiooperadores, ¿no?, diariamente, uh-huh, ya nos está dando valores altos. Uh-huh. ¿Y cuáles serían los consejos para darle a toda la gente que sobre todo con estos calores y en el festejo de Año Nuevo seguramente van a estar acampando en los lagos? ¿Cuáles son los consejos para prevenir incendios? Bueno, a ver, el consejo es en definitiva el uso responsable del fuego, ¿no? Uh-huh. Usar el fuego es necesario, pero hacerlo con responsabilidad en los lugares habilitados. Uh-huh. En los fogones de los campings, bueno, ante la necesidad a veces de hacer un fuego, bueno, tomar las precauciones de contar con agua cerca, colocar piedras, ver, bueno, el viento también, que a veces es lo que genera los incendios, ¿no? Uh-huh. Claro, porque digo, mucha gente, por lo general la gente de acá maneja el tema del fuego, ¿no? Pero muchos que vienen de afuera arman un fuego y no saben cuáles son los dispositivos que tienen que tener cerca o cuáles son las cuestiones que tienen que tener en cuenta al hacer un fuego, ¿no? Lo que se aconseja, bueno, como te decía, es hacerlo en los lugares que estén habilitados, ¿no? Sí. Que cuenten con fogones preparados para eso. Uh-huh. Y bueno, después nosotros distribuimos folletería desde hace aproximadamente 15 días en los campings. Empezamos a hacerlo, lo vamos a seguir haciendo durante toda la temporada. Se hacen inspecciones en también en los campings, a pedido del municipio. Los campings generalmente colaboran con esto y, bueno, informan a los visitantes, como vos decís, que vienen de otros lugares, sobre estas precauciones que hay que tomar. Uh-huh. ¿Y el spliff, ante algún hecho de, bueno, un descuido con respecto al tema del fuego, a dónde tiene que recurrir la gente? Bueno, como te decía, nosotros repartimos estas folleterías, sacamos avisos por las radios con los números nuestros, uh-huh, ¿no? Muchas veces la gente llama a bombero porque es el número que más se acuerda, y después inmediatamente los bomberos nos avisan, y bueno, según los lugares vamos en conjunto. Uh-huh. Ten en cuenta que cada vez más la población está habitando las áreas boscosas, entonces en esas oportunidades concurre el spliff junto con los bomberos. Uh-huh. Y por ejemplo, para la gente que no está en el tema, ¿cuál sería la diferencia entre el spliff y bomberos? Los bomberos se ocupan particularmente de los incendios de estructura, ¿no? De casas, edificios, y el spliff de las áreas boscosas. Uh-huh. Como te comentaba recién, esto se mezcla muchas veces. Uh-huh. Pensemos en Villa Turismo, Cerro Amigo, Machín Hogado, muchos lugares en donde las casas están prácticamente dentro del bosque. Uh-huh. Y como te contaba, en esas oportunidades, ante un incendio que puede comenzar en una casa y después pasar al bosque o al revés, vamos en junto, ¿no? Con el spliff también y bomberos, muchas veces vienen brigadas vecinas. Ten en cuenta que estamos muy cerquita de la provincia de Chubut. Sí. Ellos tienen brigadas acá, cerca de Río Negro. Está el Plan Nacional de Manejo del Fuego, con la Brigada de Golondrinas. Sí. Muchas veces también recibimos apoyo de la gente de los parques nacionales. Tanto en la actividad de supresión o de combate como la de prevención, trabajamos en conjunto. Bien. Ahora próximamente vienen las fiestas regionales y todas estas entidades que te mencioné trabajan en conjunto con un stand que va a participar de todas las fiestas, en donde, bueno, también se interactúa con los visitantes y se les dice, bueno, de estos cuidados que hay que tener. Bien. El teléfono de bomberos es 100, ¿no? Exactamente. Y ellos se comunican con ustedes, ¿o ustedes tienen un teléfono también así? El nuestro, el 492-310. 492-310. Sí. Por cualquier cosa se pueden comunicar directamente ahí. Un día como hoy, por ejemplo, hay guardia. No, sí, todos los días. Todos los días. Sí, todos los días hay guardia las 24 horas. Después tenemos los torreros, que están en el horario de tarde. ¿Los torreros? Sí, un torrero en el Cerro Pilderquitrón. Uh-huh. Y otro torrero en el Cerro Saturnino. También tenemos cámaras de detección. Así que, bueno. Pero bueno, nada de esto es suficiente si la gente no actúa, ¿no?, de manera responsable y con cuidado. Por eso está buena la difusión. Sí. También de lo que es el uso responsable del fuego. Y como para terminar, en estas reuniones que han tenido en conjunto el spliff con las otras entidades que mencionabas, ¿qué se prevé para el resto de la temporada? O sea, ¿se está alerta? ¿Está todo tranquilo? A ver, nosotros hacemos la planificación todos los años. Sí. ¿No? Junto con, como decía, con estas instituciones, porque, bueno, somos vecinos y el fuego nos afecta a todos. Y no, dependemos siempre de la cuestión meteorológica, que este año va a ser más crítica, ¿no?, que el año pasado. Bueno, el año pasado fue un año medio atípico, pero este año estas temperaturas parece que van a persistir durante el verano. Uh-huh. Sin lluvia. Sí, a lo mejor con algunas tormentas como las que tuvimos, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, viste, hoy ya tuvimos un día con alta temperatura y, bueno, el agua que cayó, si bien fue importante, rápidamente los combustibles finos, que son los pastos, ¿no? Uh-huh. Se secan muy rápido, entonces vuelve el peligro. Por suerte no hay viento, que eso es a veces lo que complica y propaga, ¿no?, el fuego. Bien, Marcelo Rey, muchas gracias por atendernos y será hasta otra oportunidad. ¡Feliz año! Igual para vos y no, gracias a ustedes por llamar. Hasta luego. Chao. Marcelo Rey, del SPLIF, Servicio de Protección y Lucha contra Incendios Forestales. The Police, Walking on the Moon. Mm-hmm. Estamos transitando por los últimos 20 minutos de Ecogoga y quería ampliarte un poco, ya que estuvimos hablando de la asunción del nuevo secretario de Medio Ambiente de la Nación, ampliarte un poco a través de página 12 con respecto a esta información. Dice que, bueno, Juan José Mussi asumió el 29 de diciembre, después de que Cristina Fernández haya pedido la renuncia a Bibiloni, el ex secretario de este organismo. Lo que dijo Juan José Mussi al asumir es que Cristina Fernández le había dado a entender que pretende mayor ejecutividad en el área que tiene a cargo el monitoreo de la planta de UPM Botnia, así se llama ahora, UPM Botnia, y el saneamiento del riachuelo, entre otras cosas. La presidenta le había pedido la renuncia al secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, Homero Bibiloni, y después nombró en su reemplazo al ahora ex intendente de Berazategui, Juan José Mussi. El cambio fue dado a conocer por el propio Mussi, que en sus primeras declaraciones aseguró que Cristina Kirchner estaba molesta con la falta de ejecutividad de su antecesor. Esto es lo que dijo Mussi: la presidenta me dio a entender que necesitaba un hacedor. Con el nombramiento del gobierno reafirmó la estrategia de premiar a los intendentes del PJ que se mantienen fieles a su gestión en momentos en que el dualdismo, de donde proviene Mussi, sueña con el regreso del poder. Con respecto a esto, los asambleístas de Gualeguaychú van a solicitarle hoy mismo, en un acto en el cual se van a estar reuniendo, que resuelva las cuestiones técnicas pendientes de Botnia, y reiteran el malestar de afecciones respiratorias y en los ojos producto de la operación de la planta. Esto es lo que tiene que ver con la actualidad en la agenda ambiental de nuestro país. Nuevo secretario de Nuevo Ambiente, nuevas perspectivas, aunque ya lo decía Javier Rodríguez Pardo, puede llegar a ser más de lo mismo. En el próximo segmento les voy a pedir una ayudita para todos aquellos que estén escuchando Ecogoga. Tiene que ver con la producción de un próximo programa, pero lo dejo pendiente así para poder hacerlo en el próximo bloque. Ahora vamos con el tema que habíamos quedado, que era... No me acuerdo. Vamos con Fontova. Dale, ahí está. Animal tierno y fácil, inútilmente pobre. Vos sos igual a nadie, inesperadamente torpe. Descendiente sabio sin saber de la raza que un día va a dejar a la tierra sucia y empobrecida. Viajero de otros mundos donde buscas hermanos, prisionero del hambre, tu historia es algo tan raro. Si hasta la risa se me mezcla con pena de mirar, vos sos la obra de arte, animal tierno y fácil. Es que sos un animal perdido en la pregunta final, duda total. Sos un animal, un ejemplar tan fácil de odiar, fácil de amar. Sos un animal que nace y muere en la soledad. ¿Cómo te va? Sos un animal esclavo de la necesidad. Te encuentro entre las sombras, la vida sigue y no te nombra. Tu calle y tu miseria, un poco de lo que te queda. Será por eso que tu cara es igual a la mía. La rueda nunca para, la noche le sigue al día. Animal tierno y fácil, el joven del viejo. planeta. Sin saberlo siquiera, giras como una veleta. Miles de años te esperaron por la salud del tiempo. Te ves como un pescado buscando su casa en el viento. Es que sos un animal perdido en la pregunta final, duda total. Sos un animal, un ejemplar tan fácil de odiar, fácil de amar. Sos un animal que nace y muere en la soledad. ¿Cómo te va? Sos un animal, esclavo de la necesidad. Se fue Fontova haciendo animal tierno y fácil. Bien, le decía, buscando en la web encuentro que hay una red internacional de festivales de cine de medio ambiente. Abro links, y donde llego a un sitio que dice Primer Festival Internacional de Cine y Medio Ambiente a desarrollarse del 5 al 9 de febrero de 2011 en Patagonia, Argentina. La página está en realización, entonces no da más datos que ese, que el primer Festival Internacional de Cine y Medio Ambiente se va a desarrollar acá, en la Patagonia Argentina, del 5 a 9 de febrero. Da un mail, pero no tengo más datos. Si hay alguna persona que por la web, a través de radiogoga.com, o alguien de acá del Bolsón que esté escuchando y tenga detalles o sepa con quién nos podemos contactar para poder difundir este primer Festival Internacional de Cine y Medio Ambiente, que se va a hacer nada más y nada menos que acá en la Patagonia Argentina, le vamos a agradecer el contacto que nos hagan. La producción de Ecogoga la hacemos entre todos. El mail de Ecogoga, ecogogaeco@gmail.com. Te actualizo los datos del tiempo que nos dice el Servicio Meteorológico Nacional, a ver si la temperatura ha aumentado. Se mantiene en 28 grados, la humedad se mantiene en el 50%, pero en el próximo bloque te voy a dar el pronóstico extendido para los próximos días. Y ahora sí vamos con Losing My Religion de R.E.M. unofficially the fifth member of REM. Últimos 5 minutos de Eco Goga, el primer programa que se emite, el primer Eco Goga emitido acá en Radio Goga. Como te había dicho, vamos a pasar a darte los datos del clima para los próximos días, si vas a ir a acampar, para empezar el año nuevo en alguno de los espléndidos lugares que tenemos acá en nuestra zona, y si estás en el resto del país también, para que disfrutes los primeros días del año. Pero vamos con el pronóstico extendido para la zona del Bolsón. Hoy, se mantiene así despejado. Mañana sábado, 1 de enero, cielo parcialmente nublado, temperatura máxima pronosticada 26 grados, mínima 14. El domingo 2 de enero se pronostica lluvia. La temperatura máxima 15 grados y la mínima 10 grados. Y arrancamos la semana laboral el lunes 3 de enero con llovizna, una máxima de 14 y una mínima de 7 grados. El martes 4 de enero continúa la llovizna y también la máxima de 14 grados y la mínima de 6. Buen clima entonces para el inicio del año, buen clima, digo, y acabo de leer que va a haber lluvia y llovizna, no importa, va a estar muy bueno igualmente, porque son los primeros días del año con todo lo que eso significa, proyección, buenas ideas, y que estas buenas ideas se puedan concretar, por supuesto, durante el transcurso de 2011. Les recuerdo que no se tienen que mover de Radio Goga en el 103.5, y a las 18 horas tenemos la posibilidad de disfrutar de un concierto en vivo a cargo de Astor Piazzolla en el Central Park. Y a continuación también vamos a escuchar Fontova y sus sobrinos en el Estadio Obras. A continuación de Astor Piazzolla, ¿no? ¿Sí? Es así el orden. Esto a partir de las 6 de la tarde en Club Goga, como todos los días, a las 18 horas. Bueno, sin más que decirles, los saludo a todos, espero que tengan una muy buena celebración del nuevo año que se avecina y que tengan un muy buen 2011 todos aquellos que estén del otro lado del dial y de la web. Muchas gracias por haber compartido este primer programa con nosotros. Muchas gracias, Matías, en la operación. Mi nombre es Sandra Canosa y nos reencontramos el jueves o el viernes que viene. Ya se lo van a estar diciendo seguramente los chicos de El Pupo, ¿eh? Un beso grande, feliz año nuevo. Nos vamos musicalmente con Sufjan Stevens, Chicago. Go, drove to Chicago. All things know. We sold our clothes to the state. I don't mind. I made a lot of mistakes. In love with a place in my mind.